Espacio Ondulado, un programa sobre el entorno transformado a partir del sonido y la materia. Un lugar para hablar de arquitectura y música y de cómo transforman ese cerco espacial que nos protege del caos. Un espacio producido por el colectivo Ondas de la Montaña para todo el mundo.